acto de gracia. No podemos olvidar que Jesús es la única razón por la cual estamos aquí. Porque usted sabe lo que tiene dentro de usted, y lo que tiene dentro de usted es poderoso, es glorioso, es maravilloso. Porque cada día vemos su amor y misericordia en favor de nuestras vidas. Queremos invitarle este sábado a partir de las 19 horas a reunirnos en nuestro culto de gracia en el Centro Familiar de Adoración Siloé en Chillán. Jesús es lo único que necesitamos. Culto de gracia. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a nuestra sintonía. Iniciamos aquí nuestras transmisiones en nuestro culto de gracia. Queremos ir a la presencia del Señor para que sea el quien dirija todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Acompáñeme usted donde quiera que se encuentre. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia, primeramente, Señor, para agradecer todas las bendiciones recibidas. El tener vida, Señor, el tener alimento en nuestro hogar, el tener un techo que nos cubra, el poder mover nuestros brazos y ver con nuestros ojos toda la grandeza que usted ha formado. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros como poderoso gigante, librándonos y acompañándonos en cada momento. Y sabemos que en esta hora estará también al frente nuestro, Señor, dirigiendo a los camarógrafos, a los que están en audio, a los que están en locución, los que están en la televisión, Señor, y este grupo, Señor, pueda ser dirigido por usted para que podamos llevar esta grabación, Señor, a tantas personas que sí necesitan de usted. Oh, Dios mío, de su palabra, de las alabanzas. Dios mío, hay gente desesperada que necesita una voz de aliento, Señor. Y desde aquí, Padre justo, hay un faro que ilumina todo Chillán y muchos lugares, y muchos sectores, Señor. Y que, Padre justo, que en esta hora sea una bendición el poder llevarle estas transmisiones. Con esa confianza, Señor, nos levantamos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y de esta forma, muy contento, les damos la bienvenida a nuestro culto de gracia en esta hora. No estoy solo, me encuentro junto a mi hermano Mario Fuentes desde el templo, quien estará en entrevista, comentarios y todo lo que sucede en ese lugar, él nos estará contando. Mi hermano Mario, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano César. Y usted sabe que no estamos solo nosotros, estamos con el Señor. Exactamente. Motivo por lo cual hoy día estamos aquí en este culto de gracia, donde ya los hermanos se encuentran presentes, los coristas, todo dispuesto para que en un par de minutos más ya le demos comienzo a lo que será este culto. Sabemos que será de mucha bendición y saludamos a todos aquellos hermanos y amigos que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús y de Televida 28.1 HD que nos están viendo. Un saludo cordial en esta tarde ya donde paró la lluvia y ya se asoma el sol cuando ya se despide este día, hermano César. Y tenemos una linda tarde, hermano Mario, gracias al Señor. Está en la coordinación mi hermano Ernesto Valdés, a quien Dios bendiga en esta hora, mi hermano Mario. Así es, nuestro hermano Ernesto, ya lo hemos visto pasar por este lugar, todo preparado, todo dispuesto, los coristas que han estado desde muy temprano acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, siendo parte de lo que es la preparación, los ensayos, todo esto, porque sabemos que hay una bendición siempre a través de las alabanzas, que fluye la presencia del Señor y que derrama una bendición hermosa en este lugar cuando nos preparamos como pueblo de Dios a recibir el mensaje, la administración, el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien estará ministrando y quien ya se encuentra acá en el templo, hermano César. A quien Dios bendiga mucho junto a su familia, hermano Mario. Yo quisiera en esta hora, hermano Mario, mandar un saludo a Chillán Viejo. Está mi familia viéndonos, está unas visitas, escuchándonos, viéndonos también. Un saludo grande para ellos y para muchos hermanos. También mis hermanos auditores de Chillán Viejo, de todos los sectores. Un saludo grande para ellos y que no se aparten de la sintonía y bendición para ellos en esta hora. Así es, a través del 95.1 también estamos llegando a Chillán Viejo a través de radioemisoras Emaús. Un saludo para nuestros hermanos y amigos que están allá. 102.9 en la ciudad de Chillán, 107.7 en San Ignacio, 94.1 en Angol, 1370 AM, Padre Las Casas, y 1340 Panguipulli, 107.5 en San Carlos. Estamos llegando a muchos lugares. Dios le bendiga a todos los amigos que están a través de internet, a través de la televisión. Un saludo cordial. Estamos en vivo y en directo este día sábado 17 de marzo, hermano César. Así es, sábado 17 de marzo pasa el tiempo, hermano Mario, y la venida del Señor se acerca pronto. Ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos viendo todo lo que la Biblia dice acerca de lo final del tiempo y ya se está cumpliendo todo. Es importante que nos acerquemos al Señor, es importante que reconozcamos que todo lo que tenemos y poseemos viene de parte del Señor. Y en esta hora, hermano Mario, queremos invitar a los hermanos que aún no se deciden a venir. Hay cupo en el templo para que pueda asistir. Sí, la lluvia cesó, hermano César. Qué bueno. Y bueno, los hermanos llegan con disposición, con deseo, con anhelo hasta este lugar a ser parte de la bendición. Es un buen día, un lindo día para poder alabar al Señor y es por eso que hoy estamos aquí, porque sabemos que somos canal de bendición, radio de bendición, llegando a muchos lugares y donde nos preparamos minuto a minuto ya para recibir lo que es la bendición a través de las alabanzas, para prepararnos para recibir el mensaje del Señor para nuestras vidas. Y pensar, hermano Mario, que el mensaje este llega a través de internet para todo el mundo. Nos están viendo desde muchos países y qué importante es. Y a través de la televisión Chillán y sus alrededores, llegando hasta Coihueco, hermano Mario, con una señal muy buena en HD. Así es, hermano César. Yo me encuentro aquí con una de nuestras hermanas presentes que hoy día viene a ser parte de la bendición a este culto de gracia. ¿Qué le dice usted este nombre que lleva a los cultos del día sábado? Mi hermana, Dios le bendiga. Bendiciones a todos los hermanos y los que están oyendo y viendo en esta tarde. Les saludo en el amor del Señor. Bueno, la palabra es muy comprometedora, pero creo que en cada corazón de los cristianos y los que amamos y venimos a alabar al Señor, tenemos que traer gratitud y gracias al Señor que Él nos provee en esta tarde este culto hermoso en el cual podemos venir a darle gracias. ¿Hay gratitud de su parte hacia el Señor? Mucha gratitud. La primera es porque Él nos salvó y estamos a salvo con Él y eso es lo más primordial. Y después de eso, la gratitud en nuestras vidas de poder alabarle como hijos de Dios y también motivarle a otros para que también vengan y conozcan al Señor. Amén. Gracias, hermana, y esperamos que se goce hoy día. Ahí escuchamos a nuestra hermana, quien contenta y gratitud en su corazón por estar aquí junto con nosotros y siendo parte de la bendición de hoy acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé de la ciudad de Chillán. Hermano César, ahí escuchábamos a nuestra hermana, quien llegó con ese anhelo y con gratitud en su corazón a este culto. Qué bueno, qué bueno. Así la podía escuchar, hermano Mario. Es importantísimo reconocer que la palabra de Dios es importante para nuestra vida. Y celebramos hoy el culto de gracia porque la palabra de Dios dice dar de gracia por lo que de gracia recibes, algo así es importantísimo. También tenemos un culto de gloria. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para nuestro Dios. Y tenemos un culto de celebración. ¿Por qué? Porque celebramos ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante, hermano Mario. Así es, hermano César. Mientras los minutos transcurren, la bendición va a fluir en un par de minutos más. Dios está con nosotros y hoy tendremos bendición acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, mientras nuestros hermanos llegan hasta este lugar a ser parte del culto de hoy. A sus espaldas, hermano Mario, veo que el Grupo Renuevo ya se está organizando para entonar las alabanzas y ya ha llegado bastante pueblo, pero aún queda espacio para que usted pueda venir, mi hermano, decídase. Es importante verlo por la televisión, pero más lindo es permanecer, llegar a este lugar, compartir, recibir la palabra de Dios en vivo y en directo. Así que le invitamos que usted participe con nosotros en esta tarde. Así es, hermano César, yo me preparo ya para la segunda entrevista y aquí me encuentro adelante, hermano, mi hermano Daniel Seguel, siempre dispuesto, me gusta poder conversar con usted porque siempre está dispuesto ahí a la entrevista. ¿Qué le parece a usted hoy día este culto, culto de gratitud? ¿Qué le dice el nombre del culto de hoy? Bendiciones, mi hermano, bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, nosotros venimos a alabar y bendecir el nombre del Señor y siempre estar en gratitud por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él solamente lo pudo hacer, no lo pudo hacer el hombre. Esa hora tan maravillosa que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos. hasta el resto de nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto tiempo lleva ya en el Evangelio de Jesucristo? 8 años caminando con la fuerza y del Señor. ¿Y se lo recomienda al mundo, a las personas que no lo conocen? Es lo más maravilloso que uno puede tomar esa decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque es algo que con palabras uno no puede explicar lo que está viviendo, la experiencia maravillosa que ha vivido en el Evangelio, no se puede explicar con palabras. Muchas gracias, hermano Daniel. Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Ahí escuchamos, hermano César, ¿qué le parece? Nuestro hermano Daniel Seguel, 8 años caminando, lo hemos visto crecer acá en este lugar, como Dios se ha movido en su vida y él lo recomienda a todo el mundo. A los que no le conocen, le invitamos a ser parte de esta bendición, querido hermano César. Es importante lo que usted decía, hermano Mario, cuando una persona es alegre, es dinámica, contagia a los demás. Si yo me siento en la banca al lado de una persona que esté triste, amargada, a lo mejor me voy a poner triste y amargado, pero si me siento al lado de una persona que realmente anima, que realmente siente la presencia de Dios, y yo vengo amargado, yo la voy a sentir también. Así que es importante, es como es mi hermano, ser alegre, espontáneo para decir las cosas. Esa es la verdad. Gratitud en nuestros corazones. Amén. Le invitamos. Estamos en Barros Arana 436. En un par de minutos más ya vamos a compartir con nuestros amigos y hermanos la bendición de las alabanzas, el escuchar esos hermosos cánticos de adoración a nuestro Dios y que sabemos que llegan hasta el trono de la gracia de Dios. Eso esperamos hoy día y sabemos que así será. Dios se derramará de una forma increíble este día sábado cuando estamos en este culto de gracia, hermano César. Así es, mi hermano Mario, qué lindo es lo que usted dice. Es importante que nosotros alabemos al Señor. Lo único que yo creo que le podemos entregar a nuestro Dios, a nuestro Señor, es la alabanza. Porque cuando sale del alma la alabanza, cuando dice, alzo mis manos, alabo al Señor con gratitud, porque siento en mi corazón lo que estoy diciendo, qué importante yo creo que llega a la presencia del Señor. Así que cuando usted alabe al Señor, mi hermano que nos está viendo, nos está escuchando, alabe con gratitud, que su alabanza salga del corazón para que llegue a la presencia de Dios. Así es, mi hermano César, cuando yo me encuentro aquí junto a nuestra hermana Nieves, Dios le bendiga, hermana Nieves, ¿cómo se encuentra usted en esta tarde? Amén, bien, la ayuda del Señor. Amén. ¿Cuál es el anhelo en su corazón hoy día al estar acá en el centro familiar? Oír su palabra, su consejo y para trabajar en su obra, porque el Señor lo ha llamado para eso, para trabajar en su obra y también para, porque el Señor lo habla y todo lo corrige y tenemos que estar aquí para escuchar su consejo de quien lo habla cada día y poder seguir adelante por su camino. Es un culto de gracia el día, ¿hay gratitud en su corazón para con el Señor? Sí, y mire, yo le doy gracias y vengo aquí a darle gracias por todo lo que el Señor lo tiene con vida y salud y lo que lo ha bendecido. Por eso uno tenemos que darle gracias, aunque en las buenas y en las malas, o en todo momento tenemos que darle gracias al Señor, estar siempre comunicado con Él. Muchas gracias, hermana Nieves, Dios le bendiga. Amén. Ahí, hermanos, escuchábamos a nuestra hermana Nieves, que también, aparte de estar en el culto, también desarrolla una labor dentro de lo que es el trabajo acá de nuestro ministerio, hermano César, cuando los minutos ya son las 20 horas y minutos más, ya pronto vamos a compartir, se está dando inicio en oración, para ya pronto compartir con los hermanos las alabanzas, hermano César. Me gustó mucho esa entrevista, mi hermano Mario, porque la humildad de las personas se refleja, y a veces hay muchas personas, muchos hermanos que anónimamente trabajan en la obra de Dios, qué lindo que haya hecho esa entrevista y así, como muchos más hermanos desean o a lo mejor merecen estar en una entrevista. Así que Dios le bendiga, hermano Mario. Muchas gracias, hermano César. Saludamos a todos aquellos que están recién incorporándose a través de la sintonía de Radio Emisora Emaús, de Televida. Pronto ya vamos a compartir, vamos a dar inicio en forma oficial ya lo que será el culto para que los hermanos no se aparten de la sintonía. Tendremos palabra de Dios, estará nuestro pastor Hugo ministrando palabra del Señor. Que sabemos que siempre somos bendecidos. El jueves tuvimos un tremendo culto, una hermosa palabra. Realmente nos fuimos bendecidos el día jueves y hoy sabemos que también tendremos esa bendición acá en este lugar, hermano César. Así es, el mismo Señor que estaba el jueves está en esta noche con nosotros. nosotros. Así que, hermano mío, usted que nos está escuchando a través de la radio, no sea parte de la sintonía. Si tiene acceso a internet, vaya y pinche en www.televide.cl y nos estará viendo en vivo y en directo. También nos puede saludar, hermano Mario. ¿Cómo lo puede hacer para saludarnos? Sí, pues tenemos páginas www.emaús.cl, www.televide.cl, 422-23-1133, a través de Facebook, redes sociales. Puede hacer llegar sus saludos, queremos retribuir. Nosotros queremos saludar a nuestro hermano Michael Mendoza, que está resfriadito, y queremos con esto ir a escuchar estas hermosas alabanzas. Amén. Una nueva canción. Thank you. fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Todo lo que respire, alabe a nuestro Padre Celestial. Todos juntos le vamos a dar la gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. Tome su asiento, mi hermano amado. En esta hora queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de Televida HD, canal 28.1, señal abierta en la ciudad de Chillán, y también a todos aquellos que nos escuchan a través de radioemisoras Emaús, en el lugar donde esté. Desde aquí le damos un saludo, una bendición para su hogar, para el lugar donde usted esté. Desde aquí queremos que la presencia del Señor, la palabra de Dios, llegue a su vida. Proverbios 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios derrama de su gracia. Y si estamos en pie, es porque su gracia nos ha sostenido durante todo este tiempo. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es buena para con todos aquellos que buscan de Él y de su presencia. Vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Dios para glorificar su nombre, para darle gracias por tanta misericordia que Él tiene para con sus hijos. Sigamos cantando junto al Grupo Renuevo. Dios bendiga a nuestros hermanos. Siento, amo a mi Señor. siento gozo al saber que todos los que están presentes son hijos del Rey. Pero si alguno ¡aleluya! Fuerte ese aplauso de alabanza a nuestro Dios. Y con ese mismo gozo lo invito a saludar a su hermano, aquel que tiene a su lado. Denle la mano, mírelo a los ojos, regálen una sonrisa, una bendición. Tómese su tiempo de saludar a su hermano, porque a eso hemos venido, a reunirnos como pueblo del Señor en amor fraterno. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Si ya saludó a su hermano, puede tomar su asiento. Lo voy a invitar a orar, lo voy a invitar a pasar a la presencia del Señor de la manera que usted quiera, que se sienta más cómodo. Vamos a orar de una forma especial por aquellos que están pasando necesidades, aquellos que están pasando realmente por situaciones complicadas, A lo mejor usted conoce a alguien. A lo mejor usted tiene a alguien en su mente, algún amigo, algún familiar, algún auditor, algún televidente que en este momento nos está viendo. Queremos orar por usted. Queremos orar por aquellos que piensan que la gracia de Dios se acabó y que ya no hay perdón. Lo invito a orar, hermano, en este momento. En el nombre de Jesús, vamos a la presencia suya, mi Dios. ¿Dónde más, Señor, podemos estar que en un lugar santo, reunidos en una forma especial, Señor? Queremos pedirte, Dios mío, por aquellas personas que hoy que están en este lugar y están pasando por alguna situación muy complicada, que están pasando, Señor, dificultades. Solo usted las conoce, Señor. Solamente usted, Señor, sabe cuánto tiempo lleva esa persona desvelada, sin poder dormir. Pues solamente usted sabe, Señor, esa persona que está sufriendo por alguna enfermedad. Dios, desde aquí, desde este lugar, Señor, desde Chillán, Señor, queremos pedirte que usted provoque, Señor, esas sanidades, esos milagros, Señor, a través de la televisión, a través de la radio, Señor. Que su gracia, una vez más, Señor, pueda provocar ese perdón de pecados. Jesús, tú eres nuestra única esperanza. Jesús, tú eres nuestra única salvación. Por eso yo te pido en esta hora, Dios mío, que usted bendiga, Señor, aquel que está decaído, Señor. Aquel, Señor, que está entre medio de los espinos, Señor, que la presión del mundo, Señor, a veces ahoga nuestras vidas. Y el enemigo, Señor, coloca tantos tropiezos, Señor, que nos quiere hacer caer. Y si aún no hemos caído, Señor, es porque tu gracia, tu misericordia, Señor, nos sostiene día a día, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es para glorificarte, Señor. Que a pesar de todos nuestros problemas, Señor, estamos aquí, Señor, para alabarte, para decirte, Señor, que te amamos, para decirte, Señor, que desde ese día que tú nos rescataste, Dios, nuestras vidas han cambiado y todo gracias a ti, Señor. Y no, Señor, queremos abandonarte. Por eso nos tomamos, Señor, de tu mano, nos tomamos de tus promesas, nos tomamos, Señor, Dios mío, de lo que tú tienes en esta hora para nosotros. Que este tiempo sea un tiempo hermoso, Señor, en tu presencia, Padre amado. Que fluya la bendición, Señor, que usted tiene en este día. Y que podamos todos juntos, Señor, hoy poder bendecirte, Señor, exaltarte. Y que la adoración, Señor, llegue, Dios mío, a tu trono. Padre, te damos gracias por lo que hoy usted va a provocar. Por lo que va a provocar en cada hogar. Por lo que va a provocar en cada corazón que hoy reciba esta palabra, Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo a callar. enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. bajo su gloria estamos hoy aquí. Bajo su gloria. Gloria a Dios. Tome ese momento suyo, suyo y el Señor. Tome ese momento, tómelo para usted. Tome ese momento para usted, que solo por la gracia de Dios usted está aquí. Por el sacrificio de la cruz estamos aquí. Tome asiento, siga meditando en el Señor. Este culto es suyo y del Señor. Medite. Por mientras yo le voy a dar los avisos de la semana. Seguimos junto a ustedes, estamos en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Culto de gracia en este momento, después de haber vivido segundos, minutos de adoración, de alabanza a nuestro Dios, cuando ya nos preparamos como pueblo de Dios para ya muy pronto estar recibiendo la palabra del Señor, el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Una hermosa bendición, los hermanos aún siguen llegando hasta este lugar y realmente muy bendecidos el poder estar aquí junto a los hermanos y siendo parte de estas hermosas alabanzas de adoración a nuestro Padre Celestial y cuando nos preparamos como pueblo de Dios para ya muy pronto recibir el mensaje. Hermano César, usted también está recibiendo la bendición ahí arriba, cuénteme usted también. Así yo estoy más arriba para recibir la bendición, hermano Mario. Y tengo el tema de esta noche, hermano Mario. Santifícate y serás maravillado. Queda en José capítulo 3, versículo 5 de la serie Vida Cristiana. Santifícate y serás maravillado. Un hermoso tema que el cual Dios nos va a hablar, hermano Mario, en esta tarde. Así es, hermano César. Yo tengo también la cita. Josué 3, 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así dice el texto del día de hoy. Y sabemos que seremos enormemente bendecidos, hermano César. Y aprovechamos de saludar a los hermanos y amigos que están a través de las radioemisoras Emaús o del 28.1 Televida HD. Nos están viendo. Un saludo cordial y que en este momento seguimos siendo parte de esta bendición. Así que realmente, hermano César, una bendición. Y parece que ya vamos a seguir con lo que es la adoración cuando nos preparamos como pueblo de Dios ya para recibir el mensaje, como lo decíamos, el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Vamos a la adoración. Amén. damos a Dios el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas. Dime es el Señor. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es un Dios justo, pero Él es un Dios perdonador. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas. Hoy está pasando algo especial en este lugar, para que usted siga la presencia del Señor. Siga buscando esa intimidad a través de su alabanza. Nuestro Dios tiene algo especial para nosotros. Seguimos alabando a nuestro Dios. Dios es un Dios de amor y su gracia es para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Cantamos al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor de ser alabado. Digno es el Señor de ser glorificado. Mire a su lado, salude a su hermano, salude a su hermana, salude a los que más puedan en esta hora. Agradecemos su asistencia, agradecemos el que pueda estar con nosotros en esta noche y poder compartir con ustedes también palabra de Dios para sus vidas. Agradecidos estamos con el Señor por esta bondad y misericordia. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Hermosos momentos los que estamos viviendo en el templo Siloé. Nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino ya está en el altar. Pronto viene la palabra del Señor. Hay algunos avisos que dar. Mañana domingo 18 a las 10 de la mañana, culto de celebración. Le invitamos cordialmente. También a las 9:30 RCN invita. Y el martes, escuela bíblica a las 20 horas. El día miércoles, nuestro pastor visita el local de Santa Raquel. Atención, hermanos de Santa Raquel, nuestro pastor estará visitándoles a ustedes. Una bendición grande. El jueves, culto de gloria a las 20 horas. El viernes, nuestro pastor viaja a la ciudad de Angol. Nuestros hermanos de Angol tendrán la bendición de tener a nuestro pastor en ese lugar. El sábado 24, noche de milagro, qué importante es esto. Sábado 24 de marzo, hermano, le invitamos a todos. Si usted está enfermo, si usted tiene algún familiar enfermo, venga a este lugar con fe. Dios hace los milagros más grandes. Y llegamos al domingo 25, culto de celebración a las 10 horas. Mi hermano Mario. Así es, hermano César, escuchá atento a los avisos de la próxima semana que se nos viene. Y en este momento acá en el templo ya nuestro pastor Hugo está en el altar. Y queremos compartir con ustedes de estas alabanzas. Amén. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque habla el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren. Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Aleluya. Qué lindo lo que estábamos escuchando, porque he aprendido el lenguaje de fe. Una alabanza hermosa interpretada por el grupo Renuevo junto a toda la congregación. Hermano Mario, Dios le bendiga a usted. Así es, hermano César, nos acercamos minuto a minuto ya a lo que es la palabra del Señor, que lleva por nombre Santifícate y verás maravilla y serás maravillado. Josué 3, versículo 5 de la serie Vida Cristiana, y que sabemos que en un par de minutos más ya vamos a escuchar el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Santifícate y serás maravillado. El tema del día de hoy, y en este momento nuestro pastor está orando para ya pronto poder ya ir a adoración y luego a la palabra del Señor, mi hermano César. Y qué bueno, hermano Mario, se ve bastante hermandad, pero aún falta que llegue en este lugar, así que queremos invitarle, si usted quiere participar con nosotros. Aún sigue llegando, qué bueno, sí. Se va a llenar pronto, hermano Mario, porque hay una palabra hermosa que Dios tiene para nosotros, para su vida y para mi vida. Así es. Ahora cantamos y adoramos a la presencia del Señor para luego ya ir al mensaje de la palabra del Señor. Amén. Océano del Espíritu, Aleluya. Bendito Dios. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Hablaremos de este versículo y quizás también del contexto de esta historia fascinante en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas, o hará mañana maravillas entre vosotros. Vuelvo a leerlo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta palabra que hoy recibiremos, agradeciendo, Señor, tu bondad y tu misericordia, y el que nos permita, Señor, junto a nuestros hermanos y hermanas, tener esta palabra hoy. Guíanos, dirígenos, ayúdanos, y que podamos, Señor, a través de esta palabra, entender cuál es nuestra responsabilidad, Señor, para ver esas maravillas que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, pedimos en esta hora tu gracia, tu misericordia y tu poder. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué título ponerle a este mensaje? He usado un título que está aquí mismo en estos mismos versículos o en este versículo y solamente le he cambiado algunos términos para poder usarlo. Santifícate y serás maravillado. Al leer este versículo me doy cuenta de algo importante y creo también en el mismo contexto y sobre todo cuando vemos toda la historia de Dios con Israel, yo me doy cuenta al leer que Dios siempre quiso hacer maravillas. Todas las maravillas de Dios no sucedieron por la necesidad de Israel, ni sucedieron porque Israel las pidiera, sino porque Dios quería hacerlas. O sea, en cada uno de los episodios de la Biblia, cuando nosotros vemos, todas las maravillas que aparecen allí son las que Dios quiso hacer. Y puedo decir literalmente, Dios llevó al pueblo de Israel a vivir una experiencia difícil para él hacer maravillas. Todos sabemos y entendemos que la historia nos muestra de que cada milagro, cada maravilla de Dios fue traída en el momento preciso y en el momento exacto de la historia. También hace algún tiempo atrás predicaba y decía: Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Para Israel pareciera que Dios llegó tarde, 400 años después en su esclavitud en Egipto. Pero Dios siempre llega a tiempo. Él hizo todo lo que hizo en Egipto y también con Israel a través del Mar Rojo y a través del desierto para mostrar su poder y mostrar sus maravillas. Puedo decir entonces que todo el proceso de nuestra vida cristiana va a tener también esos mismos ribetes. Dios siempre quiere hacer maravillas para manifestar su gloria y para impresionarnos. Dios es excelente en eso. Entonces, mirando esta historia, este versículo está puesto dentro de un contexto en donde Israel debía cruzar el río Jordán. Israel estaba frente al Jordán y en esa manera entonces debían atravesar hasta la tierra prometida. El problema era que el Jordán había crecido, el Jordán había tenido mucha agua y no era fácil cruzarlo, pero allí estaba. Y lo que Dios le dice a Josué para que le diga al pueblo es impresionante. Y le dice: santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Ese mañana no era para una fecha muy lejana, sino era para el mañana exacto, el día de mañana. Nosotros leemos eso y pareciera que estuviera diciendo el Señor: mañana hará maravillas. Y usted dice: bueno, una semana, un mes, dos meses, un año, tres años. Aquí significa el día siguiente. Y en este sentido, entonces, puedo decir que cuando usted y yo entendemos lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, es algo instantáneo, es algo del momento, es algo que se puede ejecutar. Alguien dijo por allí: yo tengo y debo consagrarme a Dios, pero eso me va a llevar mucho tiempo, cuando en realidad la consagración o la santificación comienza con mi arrepentimiento. Si yo me arrepiento de algo que he hecho mal, entonces voy a las plantas del Señor y en ese momento empieza la santificación. Por lo tanto, Dios puede hacer maravillas. Aquí es donde tenemos que aprender esto. Santificado significa limpiar nuestra vida y consagrarnos por completo a Dios. O sea, si usted se santifica y se consagra por completo a Dios, limpiando su vida, sin duda el Señor hará maravillas en usted. A veces pedimos milagros, pedimos a Dios que haga algo, pedimos al Señor que realice algo, y pareciera que el Señor se demora demasiado, pero la verdad es que está en nosotros el que hagamos lo que Él nos pide. Si nos analizáramos y preguntáramos hacia nosotros mismos si estamos en una santificación o estamos en una vida consagrada a Dios, posiblemente usted comenzaría a decir: no, totalmente, la verdad es que me falta mucho, no he podido, hay cosas que todavía no dejo, hay cosas que todavía no renuncio, todavía no entrego totalmente mi vida al Señor, pero estoy en eso, quiero hacerlo, pero no puedo. Inmediatamente entendemos entonces el por qué Dios no ha podido hacer maravillas en nuestra vida. ¿Qué son las maravillas? Son las cosas sobrenaturales que Dios quiere obrar a nuestro favor. Y quiero marcar eso, que Dios quiere obrar a nuestro favor. ¿Cómo Dios manifiesta su gloria? ¿Cómo Dios manifiesta su poder hoy en este mundo tan complicado como está? Solamente a través de sus maravillas. Esos milagros que Dios hace que son impresionantes, en donde muchos quedan impactados y maravillados por lo que Dios puede hacer. Cuando el médico dice que no se puede, Dios dice: yo puedo. Cuando alguien dice que no se puede, Él dice: yo puedo hacerlo. Y Él muestra su mano, su poder. Alguien dijo por allí, escuché eso, Él dijo que mientras más difícil fuera para el hombre, más fácil era para Dios. Pero tiene que haber eso de la santificación. Dios desea hacer maravillas. Y no es que el agrado de Dios sea solamente hacerlas por hacerlas, sino que las hace cuando su pueblo, sus hijos, se santifican y entregan su vida al Señor. Si tú quieres ser maravillado por Dios, necesitas santificarte. Es decir, vivir una vida que agrade al Señor. Tú tienes que dejar de vivir tú y comenzar a vivir para Dios. Comenzar a limpiar tu vida de aquellas cosas que impiden la bendición de Dios, y aún más, que no demuestran una vida consagrada a Dios, y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. No hay duda de que muchos quieren ser maravillados, pero pocos quieren santificarse. Todos quieren ver la gloria de Dios. Pregúntale a cualquier persona dentro de la iglesia y todos quieren ver la gloria de Dios. Todos quieren ver milagros, todos quieren ver obrar a Dios, todos quieren ver cómo Dios hace cosas grandes, pero no podrá hacer nada Dios, no porque no pueda, sino porque tiene una cláusula la cual Él respeta. Y para poder hacer maravillas, tiene que haber santificación. Entonces, ¿qué tan santificado tú estás? Algunos también usan esa excusa para decir, bueno, que yo no sé cómo es la santidad que Dios exige. La palabra lo dice. La palabra lo enseña, y ahí es cuando tú y yo tenemos que comenzar a ver lo que el Señor pide de nosotros. Entonces, todos aquellos que quieren ser maravillados no quieren santificarse. Por eso entonces hay tantos que no experimentan las maravillas de Dios en su vida, no experimentan el poder de Dios en su vida, no experimentan el milagro de Dios en su vida, y lamentablemente luchan con una cantidad de cosas constantemente. Nos preguntamos hoy día, ¿por qué la iglesia tiene tantas luchas? ¿Por qué los creyentes tienen tantas luchas? No digo que no habrán, siempre habrán, pero ¿por qué la gente tiene altos y bajos en su vida espiritual y nunca está sólida, nunca está firme, nunca tiene una convicción real en su vida de permanecer, de ser aquel cristiano o aquella cristiana que no importa lo que ocurra, sigue avanzando hacia adelante y su vida demuestra que ama al Señor? ¿Por qué no sucede así? La santificación es el punto. Si tú y yo no nos santificamos a Dios, no buscamos a Dios, no entregamos nuestra vida al Señor, no dejamos aquello que Dios no le agrada y no entregamos nuestra vida para vivirla para el Señor, entonces será imposible ver milagros. Tú quieres ver milagros de Dios, que tu familia sea alcanzada, tocada, ministrada. Quieres ver que tu esposo o tu esposa se sane, quieres ver que tus hijos les vaya bien, quieres ver cosas maravillosas, pero no estás haciendo lo primordial, no estás santificándote. Miremos un poco la historia que aparece aquí en el libro de Josué. El problema del pueblo de Israel era que intentaron cruzar el Mar Rojo, o sea el Jordán en este caso, disculpe. Intentaron cruzar el Jordán y no pudieron. Ese era el problema. Y el drama era que todos veían la dificultad. Todos veían que el Jordán había crecido. Y entonces de esa manera todos tenían miedo. Entonces Dios le habla a Josué, que oraba al Señor y le pedía de alguna manera que le diera la dirección y la respuesta para cruzar. Dios le habla: santificaos. Jehová mañana hará maravillas. Y era el día siguiente. ¿Cómo se santificaron tan rápido? Dice usted. Ahí entra lo que le acabo de decir al principio: el arrepentimiento, el pedir perdón, el buscar la comunión con el Señor, el pedir dirección a Dios para su vida. Comienza entonces la santificación. Y cuando usted está en ese proceso, cuando usted está en ese plan, Dios hace maravillas. Cada uno de nosotros anhela y desea ver esas maravillas. Pero no las vamos a ver mientras no haya santificación. La iglesia se ha transformado, lamentablemente, en un lugar en donde mucha gente asiste con sus cargas, sus conflictos, sus problemas, y viene a ver si de alguna manera sus problemas se solucionan o por lo menos se minimizan. Y la verdad es que la iglesia está para más que eso. La iglesia puede ser el lugar en donde Dios obra milagros, en donde Dios obra maravillas, en donde lo imposible se hace posible, en donde las cosas que nadie puede solucionar, Dios puede solucionarlas instantáneamente. O sea, usted y yo tenemos que entender que el milagro puede suceder si nosotros nos santificamos. Pero ¿cómo entender la santificación? Santidad, ser santo. Hay muchas personas piensan, meditan: ¿cómo voy a ser santo yo si no hay ninguno santo, no hay ninguno justo, no hay ninguno perfecto? Pero está hablando del comienzo. del primer paso que debemos dar para buscar esa santidad, para buscar esa santificación. Y muchas veces no lo damos porque nunca tomamos la decisión de hacerlo. Si usted analiza su propia vida y ve si realmente ha decidido usted servir a Dios, realmente no lo ha hecho totalmente. Usted está aquí hoy buscando una respuesta. Usted está aquí hoy porque le agrada venir. Usted está aquí hoy porque quedó de juntarse con alguien. Usted está aquí hoy porque le gusta el cántico. Usted está aquí hoy porque tiene que venir. La inercia lo trajo. En fin, no importa cuál sea el motivo, pero si usted busca y analiza, si usted está aquí por la santificación, quizás sean muy pocos los que están por eso. La costumbre de las personas hace que muchas veces se pierda la finalidad principal. Yo quiero ver maravillas en Dios. Yo quiero ver cosas extraordinarias. Yo quiero ver milagros hechos por la mano de Dios. Y quiero verlos, pero para verlos debo santificar mi vida ante el Señor. Y usted también debe hacerlo para que como iglesia veamos los milagros que Dios puede hacer. No hay duda de que en su vida personal en algún momento Dios ha hecho un milagro. No hay duda de que en su vida familiar también lo ha hecho. Su vida laboral, Dios ha hecho un milagro. Dios ha provocado algo que impactó su vida, que lo maravilló. Pero no es tan solo eso lo que quiere hacer Dios. Quiere hacer algo mucho mayor, mucho más grande. No tan solo que lo vea usted o su familia, sino que lo vean los que están a su alrededor. Que vean la mano de Dios. Por lo tanto, si usted entendiera esto y usted se santifica, no le haría a usted un problema el hecho de que se presentaran situaciones difíciles en su vida. Y aunque vinieran todos los problemas que vinieran, si usted está claro que la santificación hacia Dios trae la respuesta y los milagros de Dios, a usted le encantaría que vinieran problemas. ¿Por qué? Porque sabe que Dios obrará un milagro. Cuando se hace difícil, Dios va a hacer el milagro. Por lo tanto, viviría en una, no sé, definición diferente del evangelio. Hoy ves a los cristianos y al primer problema, pum, se derrumban. A la primera dificultad, abajo. Al primer conflicto, se desaniman. Porque no tienen esa convicción, no tienen esa seguridad. Porque no saben cómo Dios obra. Y aquí Dios nos está mostrando un principio. Dios obra maravillas cuando tú y yo nos santificamos. Este es un principio que no va a cambiar. Él va a obrar cuando tú y yo nos santificamos. Si tú te santificas, venga lo que venga en contra de tu vida, hogar y familia, Dios va a obrar un milagro y tendrás por seguro que Dios lo hará, porque Él es el Dios de las maravillas. Con eso no digo que nos gusten los problemas. Pero cuando tú te enfrentas a un problema y confías en Dios, vas a sentir lástima del problema. Eso es imposible, dice el pastor. Yo siempre tengo miedo a los problemas. Es tu problema. Tú debieras sentir confianza en el Señor. Como dije, muchos quieren ver maravillas, pero pocos quieren santificarse. Y para poder ver maravillas vamos a tener que santificarnos. Entonces no podemos experimentar esas maravillas de Dios en nuestra vida si no nos santificamos. ¿Estás oyendo? Cuando tú te santificas, cuando yo me santifico a Dios, lo que estamos haciendo literalmente es honrar a Dios. Honrar a Dios. Entonces, cuando tú y yo nos santificamos, estamos honrando a Dios. Cuando tú te apartas del pecado, cuando tú te apartas de la maldad, cuando tu vida comienzas a alinearla al propósito de Dios, cuando comienzas a santificar tu vida en todas las áreas de tu vida, entonces estás honrando a Dios. Tomo la palabra de Dios y digo lo que Él dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Tú honras a Dios y Él te honra a ti. Tienes un problema, Dios lo saca. Tienes una dificultad, Dios la saca. No digo que Dios no quiera crear procesos en tu vida con muchos conflictos o problemas, pero tú sabes que Dios hará lo que tiene que hacer y Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios permite un problema que dure más tiempo de lo que tú esperabas, no te preocupes, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que está haciendo. Él quiere hacer maravillas en ti. Quiero tratar de explicarte esto quizás como una manera. ¿Te recuerdas de Naamán? Naamán era ese general del ejército asirio. ¿Sí? ¿Estoy bien? Perfecto. A veces me equivoco en los nombres, por eso pregunté. Los miré un poco confundidos. Este hombre que tenía lepra viene hasta Israel para ser curado de la lepra. Sabían que en Israel había algo especial. Tenían un Dios que hacía maravillas. Quiero que entiendas esto y trataré de explicarte de la mejor manera. Cuando llega donde el profeta Eliseo, Eliseo le dice por el criado a Naamán que tiene que sumergirse 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán. Tú sabes que el Jordán es algo especial para Israel. Aunque era un río sucio, todo lo puedes llamar tú lo que quieras, pero el Jordán era algo especial. El Jordán estaba ya en la profecía puesto para el momento en que Jesús fuera bautizado en las aguas del Jordán. En las aguas del Jordán fue el comienzo del ministerio de Jesús, en donde el Espíritu Santo descendió sobre él. O sea, estamos hablando de que el Jordán era importante. Quizás Eliseo no lo sabía totalmente como hoy tú y yo lo sabemos, pero Eliseo sabía que la única manera de que Dios hiciera una maravilla en la vida de ese hombre Naamán es que él se humillara. Que toda su altivez, que todo su orgullo se lo comiera prácticamente y fuera hasta el Jordán, que lo consideraba un río sucio, y se sumergiera 7 veces. Ahí vemos 2 cosas, humillación y obediencia. Él tenía que humillarse y tenía que obedecer a la voz del profeta. Sumérgete 7 veces. Lo hizo sin creer lo que iba a ocurrir. Enojado, molesto. Nadie sabe si fue cada sumergida un problema para él, en el sentido de que salía alegando, discutiendo. Pero cuando salió la 7ª vez, su piel salió sana y parecía como de un niño recién nacido. O sea, en otras palabras, el milagro se realizó porque el hombre se humilló y obedeció. Imagínate tú y yo, que conocemos la verdad de Dios, si nos humillamos, arrepentimiento, y obedecemos a la palabra de Dios, cuántas maravillas podremos ver. El cáncer se iría, aleluya. Todo tipo de enfermedad se iría. Tus problemas se solucionarían en el tiempo de Dios, porque Él lo haría, porque es la manera de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos santificamos, honramos a Dios. Y como honramos a Dios, Dios nos honra, porque Él honra a los que le honran. Cuando tú y yo nos santificamos, lo que estamos haciendo, hermano querido, es agradando a Dios. Y nadie que agrada a Dios quedará sin su bendición. Si tú agradas a Dios, entonces Dios bendecirá tu vida. Me impresiona mucho en muchos pasajes de la Biblia, y sobre todo en uno cuando habla con Bartimeo. Tú sabes de la conversación que Jesús tuvo con Bartimeo. Bartimeo gritaba a la vereda del camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino cómo ese hombre habrá gritado. Era ciego, no podía ver, no sabía a qué distancia literalmente estaba Jesús, así que tiene que haber gritado como loco, hasta que lo trajeron frente a Jesús. Y Jesús no le dijo: ¿por qué gritas? Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Sabía que necesitaba de él por los gritos que tenía. Entonces le dice: ¿qué quieres que te haga? Oh, alguien dice: pero ¿cómo no se va a dar cuenta el Señor que el hombre es ciego? ¿Para qué le pregunta? Quería saber, no sea cosa que necesitara otra cosa. A lo mejor quería seguir siendo ciego y quería un auto. Parece risorio, pero quiero que entiendas, ¿cuántas veces tú vas a la presencia de Dios, necesitado de Dios, y pides algo que no te sirve para nada? Porque no te enfocas en lo que realmente necesitas. Jesús le preguntó a Bartimeo, porque tanto pedía ayuda, entonces Jesús lo llama y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo, que recobre la vista. Jesús no hizo ningún problema e inmediatamente el hombre fue sano. Tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Y si Dios hizo misericordia con ese hombre que ni siquiera se santificó, que solamente gritó y pidió ayuda, imagínate cuánto más con tu vida y con mi vida, que nos santificamos y obedecemos la voz de Dios. ¿Cuánto más hará el Señor con nuestras vidas? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Tenemos que en este tiempo prepararnos santificándonos. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer maravillas. Estamos viviendo un proceso en el cual Dios va a comenzar a preparar este pueblo para recibir las maravillas de Dios. Dios quiere darnos maravillas. Si tú me preguntas a mí, Dios quiere hacer maravillas todos los días. Ojalá en cada culto Dios hiciera maravillas, dices tú. Claro, y Él quiere hacerlas, pero está buscando el estado que necesita para poder hacerlas. Él quiere que tú y yo nos santifiquemos para Él hacer maravillas. Ahora sé que tú discreparás conmigo y me dice, pastor, yo he orado mucho por algo, pero no he recibido respuesta. El problema quizás no es orar, el problema es santificarse. Aquí no habla de orar, habla de santificarse. ¿Para qué? Para que mañana Dios haga maravillas entre nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos entender esto. Hay cosas que en lo que depende de nosotros, tenemos que estar a cuenta con Dios. Pongamos esta realidad, pongamos este ejemplo, ¿no? La pregunta la hago y usted la responde. ¿Está a cuenta con Dios usted? Si sonara la trompeta ahora mismo, ¿usted se va con el Señor? Disculpa que haga este ejercicio, estoy haciéndolo para hacerte ver una realidad. Vuelvo a preguntar la misma pregunta. ¿Está a cuenta usted con Dios? Ahora la otra pregunta, usted respóndala. ¿Quieres ver maravillas de Dios? Ponte a cuenta con Dios. Si no estamos a cuenta con Dios, si no estamos consagrando nuestra vida a Dios, entonces no podremos ver maravillas. Depende de nosotros el consagrarnos, no de Dios, de nosotros. El hacer maravillas no depende de nosotros, depende de Dios. Pero Dios hará maravillas cuando tú y yo nos consagremos. Porque cuando no nos consagramos, sufre estorbo la bendición de Dios. O sea, hay un estorbo, hay algo que detiene el fluir, la manifestación, el poder de Dios. Dios no puede obrar si no hay santificación. Quiero ponerte algo más, no sé si lo interpretaré correctamente, pero creo que es una gran verdad bíblica. Nosotros sabemos, Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Al mismo tiempo era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero increíblemente Él se santificó. Estaba sobre una tierra a la cual consideraba pecaminosa y Él mismo se consideró pecador por estar en ella. ¿Pero qué hizo? Se santificó y obedeció. Y eso provocó los milagros que provocaba. Tú ves y lees en la Biblia que desde la mañana hasta la tarde el Señor hacía milagros en las personas y era increíble. Cada enfermo que traían se iba sano. Hoy día nosotros vemos la iglesia y cada enfermo que traen vuelve peor. No quiero hacer sátira con eso, pero es una verdad. A veces la iglesia no tiene esa autoridad para sanar a los enfermos que Dios da a sus hijos. Entonces tú tienes que entender que la santificación es importante, es involucra muchísimo eso. Dios puede hacer milagros aún aunque alguien no se santifique. Claro que sí, Él lo quiere hacer y lo hace, punto. Pero el principio para nosotros como iglesia, que entendemos lo que es la santificación, es estar entregando nuestra vida al Señor para que Él no tenga ningún obstáculo y pueda fluir y pueda hacer su obra maravillosa, impactar a la gente con lo que Él puede hacer. Dios quiere que este mundo sepa que Él existe. Dios quiere que este mundo sepa que Él es real. Dios quiere que este mundo sepa que Él es poderoso. Dios quiere que este mundo sepa que Él puede hacer milagros a través de su pueblo. Y lo único que le pide al pueblo es que se santifique. O sea, tú y yo necesitamos pasar tiempo en oración con Dios. Dios quiere hacer maravillas en medio nuestro. Solamente está esperando que nos santifiquemos como hijos suyos. Un milagro está a la puerta de tu vida, pero Él está esperando que te santifiques. Voy a enseñar algo que he enseñado muchas veces y creo que debes entenderlo. Dios no es movido por la calamidad humana. Dios no es movido por la tristeza humana, Dios no es movido por la enfermedad humana, Dios no se mueve por eso. Dios no actúa porque tú estás sufriendo y Dios no actúa porque tú estás enfermo. Dios actúa, hermano querido, cuando hay gente que entiende el principio de Dios, que es santificarse. Dios le ordena a Josué que ponga en orden al pueblo. Van a cruzar el Jordán, pero no lo van a cruzar como ustedes quieren. Vas a pedir a los sacerdotes que llevan el arca, que la pongan sobre sus hombros y ellos vayan primero. Y luego el pueblo detrás de los sacerdotes. Y Él le dice, cuando los sacerdotes toquen con sus pies el agua, el Jordán se abrirá. Tú entiendes que los sacerdotes se supone que están ya consagrados, están santificados, pero el mensaje era para todo el pueblo. Tú puedes encontrar a un hombre de Dios y tú crees que porque ese hombre se santifica, toda la bendición te va a llegar a ti. Esto no es así. Tú quieres ver maravillas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, santifícate. Aunque el pastor ore, busque a Dios, se santifique, Dios no va a hacer un milagro en tu vida, ni en tu hogar, ni en tu familia, si Él no lo quiere hacer, porque Él te exige lo mismo a ti. Santifícate. Dios no va a ayudar en tu familia porque tú sufres o porque tienes problemas o porque tienes complicaciones. Dios no te va a ayudar a ti porque tu padre o tu madre estén santificándose. Sin duda hay un punto a favor, pero no obrará Dios si Él no quiere, porque Él pide santidad en cada uno de nosotros. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes que cuidar tu relación con Dios. Y eso es sumamente importante, y la santificación debe estar en tu vida. Por eso decía que tu obediencia a Dios es sumamente importante, porque cuando tú obedeces al Señor lo estás honrando y Él también te honrará a ti. Nunca te dejará solo. ¿Estás oyendo? Entonces tú tienes que entender que cuando tú te santificas, agradas a Dios, y nadie que agrada a Dios quedará sin bendición de Dios. Entonces, ¿qué piensas de esto? Dios quiere hacer maravillas en medio nuestro, pero Él solamente está esperando a que nos santifiquemos como hijos suyos. Te hice una pregunta hace pocos minutos atrás y vuelvo a hacértela. ¿Estás a cuenta con Dios? Si no puedes responder esa pregunta es porque no te estás santificando. Porque hay algo en tu mente, en tu corazón que gatilla y te dice no estás listo. Y te indica que hay algo que tienes que arreglar en tu vida. La pregunta es, ¿por qué no lo has arreglado? ¿Por qué no te has santificado? ¿Por qué no has renunciado a eso para permitirle a Dios hacer maravillas en tu vida? Dios puede hacer lo que Él quiera. No hay imposibles para Dios. Pero tú y yo somos responsables de canalizar esta bendición. Si yo sé que tengo un Dios grande, poderoso, maravilloso, un Dios de misericordia, un Dios que puede hacer milagros, un Dios que puede hacer proezas, un Dios que puede abrir el Mar Rojo, abrir el Jordán, un Dios que puede hacer descender fuego del cielo, un Dios que puede hacer milagros instantáneos, que puede regenerar, que puede transformar, cambiar. Si yo tengo ese Dios, entonces yo debo entender que tengo a mi disposición, por decirlo así, todo el poder de Dios, pero yo soy el que debo estar en la condición para que ese poder se manifieste en mi vida, hogar y familia. De otra manera no sucederá absolutamente nada. Y ese es el problema más grande que tenemos hoy como iglesia. Mucha gente quiere ver maravillas y no se está santificando. Usted quiere ver milagros y no se está santificando. Usted quiere tener respuestas y no se está santificando. No está buscando a Dios, no está entregando su vida al Señor, no está sirviendo a Dios, no está honrando a Dios. Por lo tanto, está en una condición compleja, la cual no le permite avanzar ni crecer en su vida espiritual. Hoy es el día en que usted tiene que tomar decisiones en su vida y comenzar una etapa de consagración y de santificación en su vida para que Dios pueda hacer maravillas en usted. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Yo espero que en este tiempo usted pueda comenzar a vivir en santidad. Y de esta manera Dios pueda maravillarle con lo que Él va a hacer. Dios es poderoso para obrar. Hemos visto sus maravillas en muchas ocasiones. Pero usted y yo tenemos que consagrarnos. Primero es individual y luego es grupal. Oh, me gustaría que todos estuviéramos santificados. Te aseguro que este lugar, hermano querido, sería un lugar en donde los milagros y las proezas y las maravillas de Dios sucederían instantáneamente, sin necesidad de pedirlas. Dios estaría obrando constantemente. A Él le encanta obrar. Pero tú y yo necesitamos entrar en esta santificación. Incline su rostro. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Al ministrar en esta noche, Señor, esta palabra para cada uno de sus hijos e hijas, para nosotros que estamos aquí presentes, pedimos, Señor, usted nos guíe, nos ayude, nos dirija. Estamos más que conscientes de nuestra necesidad espiritual, Señor. Necesitamos consagrarnos a ti. Necesitamos buscarte, Señor. Necesitamos, Dios mío, rogar tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy por este pueblo, Señor, al cual hemos ministrado tantas veces, que pueda, Señor, hacerles ver su condición espiritual. Y que eso puede cambiar, Señor, si nosotros buscamos tu presencia. Señor, ayúdanos como pueblo tuyo, como hijos tuyos. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte en una comunión más plena. Para que las maravillas de Dios comiencen a verse en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Pido en esta hora, Señor, bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Y creo sin lugar a dudas que esta palabra, Señor, nos ha hablado absolutamente a todos. Y necesitamos con urgencia buscarte. Padre, perdónanos. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestra falta de comunión contigo. Perdona, Señor, nuestra negligencia espiritual. Perdona, Señor, nuestro orgullo, Señor, que nos ha llevado a pensar que estamos bien, cuando en realidad la única manera de estar bien es estando en tu presencia. Padre, saca de nuestra mente y corazón, Señor, ese orgullo y llévanos, oh Dios amado, a consagrarnos a ti, vivir para ti, Señor, confiar plenamente en que tú harás lo que has dicho que harás con nuestras vidas. Padre, ayúdanos para de esta manera, Señor, comenzar una nueva etapa en nuestra vida, la cual pueda cambiar, Señor, nuestra mente y corazón, y podamos amarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos hoy, Señor, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, adoramos tu nombre, Señor. Sí, Jesús. Bye.

Aleluya. Señor Jesús. Maravilloso Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermosos momentos los que estamos viendo en el templo Siloé a través de la alabanza del pueblo de Dios junto a los grupos Renuevo. Mi hermano Mario Fuente, lo tenemos en el templo. Cuéntenos, hermano. Sí, Mario. Aún sigue la bendición, gloria a Dios. La presencia del Señor está acá. Pero vamos a seguir compartiendo con nuestros hermanos de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios. Vamos a compartir. Mayor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santifícate y serás maravillado. Era el tema que nuestro pastor tenía a través, nuestro Dios a través de nuestro pastor para nosotros en esta tarde. Y quedaba en Josué capítulo 3, versículo 5 de la serie Vida Cristiana. Mire qué hermoso. Tenemos un saludo. Nos saluda desde Angol nuestro hermano Iván Guíñez. Dios le bendiga, mi hermano. Iván, le comunico que el próximo viernes nuestro pastor estará en Angol para que usted vaya a visitarlo. Dios le bendiga mucho y así como él, un saludo para todos. Todos los hermanos que están en sintonía. Un hermoso culto hemos tenido, ya ha terminado el mensaje, pero aún no termina el culto. Hay algo maravilloso que Dios está haciendo en medio del pueblo. Siguen alabando al Señor, siguen glorificando su nombre porque es algo maravilloso lo que hoy ha sucedido. A lo mejor si usted nos está escuchando, no ha visto las bendiciones que el Señor tenía en esta noche para nosotros, pero ha sido algo hermoso, ha sido algo bonito. Así que así como mi hermano Iván nos saludó, saludamos nosotros a todos los hermanos que estuvieron en sintonía, ya sea a través de la radio, ya sea a través de la televisión o a través de internet. Un saludo grande para ustedes. Dios les bendiga y recuerde que el martes seguimos con ustedes, el miércoles las hermanas Dorcas, el jueves tenemos culto, el sábado tenemos culto, tenemos toda la semana actividades. Una actividad hermosa la que tenemos. Así que algo bonito, si usted quiere adquirir también estos mensajes, puede llamar a la radio, de alguna forma los hermanos tratarán de hacérselos llegar. Ha sido una bendición hermosa la que hemos tenido. Queremos también saludar a los hermanos de los cerros, de los locales. Hay muchos hermanos que están en la cordillera arriba escuchándonos en una radio, a lo mejor chiquitita o a través del celular. Queremos decirle Dios les bendiga, hermanos. Sabemos que ha sido de bendición para ustedes también. Saludar a los locales del ministerio. Tenemos Minas del Prado, tenemos Santa Raquel, tenemos Quinquegua, tenemos muchos San Nicolás, tenemos muchos locales. Coihueco también, donde alabamos al Señor. Usted, si nos está escuchando, busque un lugar. Mi hermano Mario tiene alguna bendición por ahí. Estamos en este momento ya terminando lo que es el culto de hoy, culto de gracia. Nuestro pastor Hugo acaba ya orando, haciendo despedido de lo que ha sido este culto, un mover, una presencia de Dios maravillosa y los hermanos todos contentos. Así que queremos aprovechar la instancia de poder conversar con algunos aquí adelante mientras se vienen a despedir de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Todos muy contentos. Yo me voy a encontrar al tiro aquí junto con nuestro hermano Daniel, mirando acá y a la cámara. Está el hermano. ¿Qué le parece a usted, hermano Daniel? Lo entrevisté al principio. ¿Cómo se va hoy día después de este mensaje que nos hablaba sobre la santificación? Bueno, siempre el Señor nos sorprende, hermano, y los tiene una bendición. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para ser bendecidos y tenemos que pagar ese precio que Él nos manda a hacer, que vivir en la santidad y en la obediencia a nuestro Dios. Amén. ¿Se va contento hoy día? Contento, bendecido, restaurado, y todos nuestros hermanos yo creo que sean de la misma manera porque Dios es grande y abundante en misericordia, hermano. Imagino que mañana va a estar nuevamente acá. Amén, hermano. Amén. Sí, con la ayuda del Señor y con la fuerza del Señor estaremos aquí alabando y glorificando a nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Daniel. Gracias a usted, hermano. Ahí, hermano César, escuchábamos la impresión de uno de nuestros hermanos mientras yo voy a aprovechar de conversar con alguno aquí. Otro hermano Daniel, ¿cómo está usted, hermano Daniel? ¿Cómo se va hoy día a su hogar después de este mensaje que nos hablaba de la santificación? Oh, hermano, ¿qué le voy a decir? Se pasó el Señor hoy día porque restauró mi corazón, una palabra de aliento, de ánimo, que nos hace ver verdaderamente como un espejo espiritual. Y me voy, pero lleno del Señor, mi hermano, contentísimo. ¿Y mañana va a estar de vuelta? Ahí estamos acá también en un trabajo especial, así que tenemos que estar. Si Dios lo permite, perdón. Muchas gracias, hermano Daniel, Dios le bendiga. Contentísimo, igual a usted, hermano Mario. Un joven quiere despedirse también. Dígale bendición a los hermanos que nos están escuchando. ¡Bendiciones! ¿No ve? Ahí va un joven contento, quería hablar y se va también alegre. Aquí yo quiero hablar con una de nuestras hermanas que quiere despedirse, de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino. Alcance para acá, por favor. Dios le bendiga a usted, San Carlos. Tremendo el viaje, pero creo que vale la pena estar aquí. Sí, de todas maneras vale la pena. Bueno, ya estamos acostumbrados a viajar, así que se hace cortito el trayecto. Y una bendición enorme estar acá con ustedes, mi hermano. ¿Qué le pareció el mensaje? Tremendo, muy bueno el mensaje, me voy llena. Y aprender nomás con la palabra del Señor que nos habla día tras día. Bueno, dejamos para que se pueda despedir nuestro pastor Hugo. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Ahí escuchábamos a una de nuestras hermanas, que también siempre hay una extensa fila acá de los hermanos para poder despedirse de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Seguimos junto a ustedes, hermano César, mientras podemos captarla ya, o poder conversar con nuestro pastor Hugo, si es factible, no sé. Adelante, hermano César, mientras me da el paso. Gracias, mi hermano Mario. Hermosas expresiones de nuestros hermanos que fueron entrevistados. Y creo que el mensaje ha sido para todos una bendición. Yo sé que también para usted que está en su casita, a lo mejor está enfermo y estaba con la radio o con la televisión encendida, ha sido una bendición tremenda. Qué lindo es cuando Dios habla a nuestra vida. A veces venimos a la iglesia destruidos, a veces con muchos problemas, pero qué lindo es cuando el Señor habla a nuestra vida. Nos vamos fortalecidos, nos vamos contentos. No hay problema que no sea solucionado cuando Él está en nuestras vidas. Así que importantísimo lo que ha pasado. Mi hermano Mario, lo escucho. Estamos junto a ustedes acá. La verdad que cuesta un poco poder conversar con algunos de nuestros hermanos, pero ya vamos a poder escuchar la impresión de alguna de nuestras hermanas acá presente y poder saber la impresión que se lleva al irse de este lugar. A lo mejor también ver la posibilidad de conversar con nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien se está despidiendo a los hermanos este día sábado. Y bueno, la invitación para mañana para que sean parte de esta bendición que viviremos acá en este lugar. Me acerco, mientras usted, le doy el paso mientras tanto. Amén, hermano Mario, qué lindo. Mañana a las 9:30 horas está RCN invitando y alentando a todos los hermanos, y después el culto de celebración a las 10 de la mañana. Y hermano César. Adelante, mi hermano Mario. Bueno, para terminar, siempre es importante poder hablar con nuestro pastor. Dios le bendiga, pastor, en esta noche. Bendiciones. Bendiciones, hermano Mario. Un saludo a los hermanos que están en la radio, la televisión a esta hora de la noche. Esperamos que haya sido de mucha bendición el culto. ¿Por qué es importante, pastor, la santificación en este tiempo? Bueno, de hecho, la palabra del Señor nos enseña, y Jesús mismo hablando, dice, sed santos, porque yo soy santo. Sin santificación no podemos literalmente recibir el poder de Dios, las maravillas de Dios, ver la mano de Dios. Es imposible. Por lo tanto, la santificación está marcada en la Biblia en muchos pasajes en donde el pueblo de Israel se volvió al Señor y Dios hizo lo que tenía que hacer, librándole de los enemigos, ayudándole en un montón de áreas, y eso es lo mismo que el principio está dado ahí para nosotros. Pastor, ¿cómo se sintió hoy día? Había bastante hermano a pesar del día que estuvo medio, el tiempo medio cambiado, pero llegaron hermanos hoy día. Sí, igual llegaron hermanos. El sábado no es un culto tan masivo, ¿no? Pero sin duda lo importante es estar, y tratamos nosotros lo posible de enseñar algo importante para la iglesia, que creo que es fundamental. La mayoría de hermanos que entrevisté hoy día me dijeron que sí, mañana nuevamente se van contentos y mañana queremos estar aquí, dijeron. Sí, no, de hecho el día domingo es especial, en donde también se da un tema mucho más amplio. Más profundo también la palabra para la iglesia, ya que vienen de temprano a escuchar una palabra, así que esperamos mañana una hermosa bendición. Pastor, muchas gracias por sus palabras y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana nos vemos, si Dios quiere, amén. Palabra de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, presidente y director de nuestro ministerio, quien aún se sigue despidiendo de algunos hermanos, y yo por mi parte comienzo a despedirme agradecido, y nos estamos viendo mañana desde muy temprano, 9:30, RCN invita, que el Señor les bendiga. Adelante, hermano César. Dios les bendiga, hermano Mario, mi hermano Mario Fuentes, con las entrevistas, los comentarios desde el templo. Ha sido una bendición este culto maravilloso. Yo también me estoy despidiendo sin antes agradecer a mi hermana Damari, que estuvo en la radio, mis hermanos que estuvieron en la televisión, mis hermanos camarógrafos que siempre están trabajando anónimamente, pero haciendo una obra grandiosa para hacer posible todas estas transmisiones. Pero vamos a la presencia del Señor para agradecer también lo que Él ha hecho por nosotros. Acompáñeme usted. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia felices y contentos por este pancito espiritual que usted tenía para nosotros. Gracias, Señor, por este gran mensaje. Siga bendiciendo y dándole sabiduría a su siervo, Señor, para que podamos seguir nosotros disfrutando de estos hermosos mensajes. Gracias, Dios mío, por todos los que trabajaron hoy día. Gracias, Señor, por el coro. Gracias por los hermanos. Gracias por este grupo tan maravilloso, Señor, que usted tiene para trabajar en su obra. Ahora, Dios mío, al irnos a nuestros hogares, Sabemos, Señor, que usted irá con nosotros y está al nuestro lado como un poderoso gigante. No importa el problema, que sea grande o sea chico, usted está ahí ayudándonos. Cada día, Señor, sentimos su respaldo y eso nos llena de alegría. Dios mío, gracias por todo esto. Gracias por este mensaje hermoso que tenía para nosotros. Levántenos ahora, bendecidos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, y de esta forma yo también me despido agradeciendo al Señor la oportunidad que me dio para poder estar aquí en locución. Dios le bendiga mucho. Nos juntamos mañana a las 9:30 hora con RCN Invite y después a las 10 con el culto de celebración. Muchas bendiciones para ustedes. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Radioemisoras Emaús.